socio. Dile Jay a los paisanriqueños. Pope, ella no tiene novio. Dice que es soltera. Tú la ves en una esquina guayándole villa. Se convierte en una fiera. No tiene novio. No tiene novio.